Vamos a darle la bienvenida vía telefónica al periodista Alberto Aranguibel. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por contestarnos. Bien, ayer, y desde ayer es noticia, desde este fin de semana, un audio que trascendió con la voz del presidente Chávez, una aparente simulación de su voz. Bien, nosotros quisiéramos saber en principio cuál es su análisis sobre esto y las intenciones que pudo tener la divulgación de estos sonidos. Bueno, obviamente lo que estamos es en presencia de un acto más de una escena de la campaña de desprestigio, de descrédito, la guerra sucia que tiene montada la derecha contra la revolución bolivariana para tratar de generar descontento entre la población, generar desasosiego y con ello inestabilidad y tratar de sacar entonces provecho político de toda esa situación. Es perfectamente claro que hay un sector en particular que estaría interesado en que un audio como ese se divulgara y se generara esa situación de desconcierto a la que estoy haciendo referencia. Y sobre todo por la constante que ha habido en la actuación, en lo que ha debido ser el debate político en nuestro país, que se ha convertido de una parte en un sector que es el que está en el gobierno, que es la revolución bolivariana, que está trabajando permanentemente por tratar de construir el poder popular, como lo planteó el comandante Chávez, y de otra parte un sector que cada día se orienta más hacia el tirapiedrismo como fórmula de expresión, dejando de lado las posibilidades de la construcción política propiamente dicho. Eso es lo que estamos viendo como más frecuente cuando vemos, por ejemplo, las acciones irascivas, irracionales de gente como Capriles Radonsky, que ha llegado al extremo de insultar al secretario general de la OEA, a todos los presidentes de Latinoamérica, en su empeño porque se tuerza la constitución venezolana y se ponga a su favor. Entonces aquí con ese audio hay fundamentalmente eso desde nuestro punto de vista, y es evidentemente una torpeza más por parte de esos sectores interesados que están detrás de esto, porque se cree que con ello se doblegaría el ánimo, la lealtad del pueblo revolucionario al comandante Chávez, y lo que estamos viendo es que es exactamente todo lo contrario. El pueblo aquí se ha probablemente radicalizado mucho más en su convicción revolucionaria, en su apego al legado del comandante Chávez, y eso es evidente por todas las expresiones que hemos visto este fin de semana. Bien, cuando comenzó a trascender el audio, se podía suponer que iba a ser desestimado por las autoridades, pero no fue así. El gobierno le dio importancia y lo respondió. ¿Usted considera que fue acertado esto, que fue acertada el tratamiento que se le dio a esto que comenzó como un rumor entre las redes sociales? Es que yo creo que la respuesta que ha dado tanto el presidente Nicolás Maduro como el primer vicepresidente del partido y presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, no está en modo alguno revelando ninguna diatriba o polémica en cuanto al video, al audio, perdón, propiamente dicho, sino a lo que estoy haciendo referencia, que es a la perversión, a la hazaña desalmada por parte de los sectores que están poniendo esto a circular, y que, como digo, en la medida en que uno evalúa la constante de esa conducta en los sectores de la oposición, puede perfectamente colidir o concluir que es el mismo sector el que está ahí detrás de esta maniobra para tratar de crear descontento entre la población chavista. Es decir, aquí la respuesta que ha habido por parte del gobierno y de la fuerza revolucionaria ha sido para señalar precisamente la bajeza, la ruindad de quienes utilizan la imagen del comandante Chávez todavía hoy para tratar de obtener beneficio político, ya no solo con su enfermedad, sino con su muerte. Bien, a raíz de la respuesta del gobierno y de la vinculación que comenzó a tener con el hecho JJ Rendón, también usando la palabra a la que habíamos recurrido antes, desconcierto, nos desconcertamos un poco al ver que el canal del Estado propiciaba que los venezolanos utilizaran el hashtag en Twitter JJ Rendón malnacido. ¿No le parece esto un tanto pasado de tono, algo que no contribuye con los venezolanos o de qué se trata esto? Bueno, obviamente es expresión del profundo malestar ante el inmenso irrespeto a la memoria del comandante y al pueblo venezolano mismo cuando se hace este tipo de jugarreta baja, ruin y canallesca. Pero por supuesto que no es necesariamente lo correcto centrarse en ese tipo de respuesta, sobre todo cuando se toma en cuenta, como lo puedo decir yo con propiedad porque conozco al personaje muy, muy de cerca desde hace muchísimos años, cuando tuve oportunidad de tener algún roce de tipo laboral con ese personaje aquí en Venezuela, que se trata de un mediocre sin ningún nivel profesional ni ético. Cuando uno conoce a ese sujeto, sabe efectivamente que toda polémica en torno a él es una sobredimensión, un reconocimiento indebido que se le está dando